Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 306 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 29 de julio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Concierto por la ruta del tren de Alfaro celebra 120 años de la Revolución Liberal. La agrupación Sambauer Ensemble presenta este jueves 30 de julio un evento artístico musical. En marcha el tercer festival Equa UIO de Arte Visual en Quito. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Chiclayo, Perú. El Museo Huaca Rajada Sipán, ubicado en la ciudad peruana de Chiclayo, está renovando la presentación de su museografía. Se modernizarán todos los paneles, rótulos y letreros que incluyen nuevas imágenes e información actualizada en español e inglés, gracias a los últimos resultados de la investigación en la zona. En el museo se exhibe las tumbas del señor de Sipán y su élite mochica. El señor de Sipán fue un antiguo gobernante del siglo III de nuestra era, cuyo dominio abarcó una gran zona del actual Perú. El hallazgo de las tumbas reales del señor de Sipán marcó un hito en la arqueología del continente americano porque por primera vez se encontró intacto y sin huellas de saqueos un entierro real de una civilización peruana anterior a los incas. Nueva York. El evento Perú Show, 7 días de cocina y coctelería peruana, continuará hasta el próximo 2 de agosto en el bar gastronómico Chelsea Market de Nueva York. La actividad está a cargo de cocineros y artistas peruanos residentes en esa ciudad. Con este evento, el gobierno peruano busca promover la cultura gastronómica y coctelera del país en el Chelsea Market, uno de los destinos más visitados de Nueva York y considerado uno de los bares gastronómicos más importantes del mundo. Esta iniciativa se realiza en el marco de las fiestas patrias peruanas, ya que el 28 de julio se conmemora la Declaratoria de Independencia en Lima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural.

En Machala, la exposición pictórica Expresionismo Figurativo del artista quiteño Galo Urbina se inaugurará el próximo 5 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta, que mantienen un equilibrio entre la tradición conservadora del paisaje citadino y las lomas y cielos difuminados o distantes que dominan las composiciones. En Ambato, el disco Coquete del dúo argentino La Corda se presentará el próximo 31 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Este dueto integrado por Matías Chapiro en piano y melódica y Víctor Renadeau en violín y viola presentará este disco, el cual contiene canciones de su propia autoría, de jazz, folclore, tango y música latinoamericana. En Cuenca, la exposición de artes 2015 continuará hasta el próximo 31 de julio en la Universidad de Cuenca. Se exhiben las obras más representativas creadas por los estudiantes de la Facultad de Artes de la mencionada universidad durante el presente año lectivo. Son trabajos que pretenden reflejar la dependencia de la sociedad moderna de la tecnología y de cómo aquello nos aleja de la naturaleza. En Loja, el libro Poesía sobre Ruedas del escritor ecuatoriano Pío Francisco Abad se presentará mañana a las 18:30 en la Casa de la Cultura. La obra contiene poemas sobre la niñez, los juegos, las vivencias y la familia del autor. También son escritos acerca del amor y de la majestuosa y variada naturaleza del país. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Asamblea General de la ONU refrendó este lunes el documento final de la tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, adoptada el 16 de julio en Addis Abeba. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, encomió la denominada Agenda de Addis Abeba y destacó que ofrece un nuevo marco global para conseguir los fondos que impulsen el desarrollo sostenible. Provee incentivos para la inversión en áreas de necesidad global y alinea las prioridades económicas, sociales y ambientales con los flujos de financiación y las políticas en esa materia, destacó Ban durante un evento para considerar ese nuevo instrumento. El secretario general también señaló que la agenda de Addis Abeba provee una base sólida para la implementación de la Agenda de Desarrollo post-2015, incluidas las metas de desarrollo sostenible. Alentó a mantener el ímpetu para asegurar que los compromisos refrendados conduzcan a progresos en el terreno en todos los países. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Más de 20.000 combatientes extranjeros se han unido a grupos extremistas en conflictos en lugares como Siria e Irak, asegura el Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el Terrorismo, con el objetivo de reducir su reclutamiento, limitar sus movimientos y garantizar su rendición de cuentas. El comité participa en un foro de 2 días en Madrid para elaborar estrategias para abordar la amenaza que representan estos terroristas. En una entrevista con Radio ONU, Jean-Paul Laborde, director ejecutivo del comité, aseguró que una de las prioridades es acelerar la respuesta internacional a las tácticas de reclutamiento, porque hasta ahora han sido demasiado lentas. Está claro que los terroristas actúan con rapidez, por eso nuestra respuesta debe ser igualmente rápida. Es la respuesta rápida de la comunidad internacional contra las acciones muy rápidas de las organizaciones terroristas. ¿Me puede contar brevemente cuáles serían los puntos principales, las prioridades de la reunión del comité en Madrid en julio? Tenemos una serie de temas como la financiación del terrorismo, la cuestión del poder judicial y también creo que es muy importante de trabajar sobre la cuestión de la cooperación internacional en materia penal. Especialmente creo que la cooperación internacional debe buscar nuevas maneras de utilizar los mecanismos de respuestas y por eso motivo aprecio la iniciativa de España de acoger esta reunión especial del Comité contra el Terrorismo. La resolución del Consejo de Seguridad del año pasado urgía a los estados a impedir el reclutamiento y, ¿sí?, y también los viajes de estos combatientes. ¿Cuál es el resultado que han conseguido con eso? ¿Han visto un cambio de tendencia? Tenemos un análisis de los problemas que están aquí, pero después es necesario de ver cómo se puede manejar por las acciones actuales. Por ejemplo, La cuestión de las fronteras es muy, muy, muy importante. Tenemos 51 países de la ONU que utiliza la API, la información especializada sobre los pasajeros. Solamente 25 países del mundo utiliza esta metodología de lucha contra el terrorismo. Mira, es muy importante de aumentar el número de los países que van a utilizar API. Y después el mismo también por la cooperación internacional, una cooperación internacional mínima, porque los crímenes de las organizaciones terroristas como Boko Haram o Daesh están muy complejos y las metodologías de los países no están adaptados a la amenaza de Boko Haram. Y últimamente han salido muchas noticias sobre el poder que están teniendo los medios sociales, el importante papel que juegan, tanto en el reclutamiento, también cómo están ganando apoyo, cuentas de Twitter con miles de seguidores de grupos terroristas como ISIS. ¿Está el comité trabajando con compañías como Facebook o Twitter para tratar de encontrar maneras de limitar su influencia? ¿Es eso incluso posible? Sí, sí, nosotros trabajamos con Twitter, Google y Facebook, porque es necesario también de tener la visión de una estrategia que no solamente es una estrategia militar, es una estrategia global contra el terrorismo, con las medidas del imperio de la ley, las medidas del trabajo con la sociedad civil, etcétera, y también Google o Facebook o Twitter. Y en este contexto estamos preparando una reunión en septiembre, una reunión del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad para ver cómo se puede manejar las acciones comunes de trabajo con estas compañías. Y por último, ¿cuáles son los resultados que espera sacar de la reunión en Madrid? Realmente estrategias distintas sobre cada tema importante. Con todas estas estrategias vamos a ver cómo se puede manejar para apoyar los países que lo necesitan. Escuchábamos a Jean-Paul Laborde, director ejecutivo del Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el Terrorismo. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Caracas. La sexta Feria del Libro de Caracas continuará hasta el próximo 2 de agosto en la capital venezolana. Las propuestas literarias permiten hacer un recorrido por las regiones del territorio del país a través del conocimiento de autores y obras que exaltan la cultura y tradiciones del espacio geográfico en el que fueron escritas. Participan autores de varias regiones del país y más de 100 editoriales e instituciones públicas y privadas. Se efectúan actividades académicas y de formación con talleres, charlas, conferencias, presentaciones de libros y recitales de poesía. Sudáfrica promueve la creación de un nuevo Festival Internacional de Cine que permita potenciar a los realizadores del continente africano. El festival se titulará Rapid Lyon South African International Film Festival y será una versión propia de los conocidos premios Oscar de Estados Unidos o de los premios Cannes de Francia. El objetivo del evento será fortalecer el conocimiento intercultural, así como las relaciones comerciales. El festival también buscará promocionar a los cineastas de las naciones del llamado grupo BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Un